Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, grabando desde el Xiaomi Mi Max con el micrófono Boya. Bueno, finalmente después de tanto, bueno, de que unos cuantos de vosotros me pidierais que hablara del tema de Cataluña, me he resistido a hacerlo porque realmente no soy un experto, pero tengo mi opinión, como todo el mundo, y he intentado documentarme un poquito más. Creo que lo mejor que podéis hacer para informaros de la situación de Cataluña es ver un vídeo donde Julián Guita, este hombre que es de izquierdas, por lo tanto no está en mi línea política, pero por él siento un gran, grandísimo respeto y sobre todo también admiración. No hace falta estar de acuerdo para admirar a alguien. Pues él tiene un vídeo donde habla del choque de trenes y donde explica el conflicto que ahora mismo hay. Un conflicto en el que hay dos trenes, por un lado el Estado, que no va a querer cambiar de opinión y no va a permitir que se produzca una secesión de parte de España, y un porcentaje grande de Cataluña que está encabezada por políticos que están dispuestos a hacerlo. La solución, bueno, la solución y el problema parten de la Constitución del 78, que habla de la unidad nacional, pero que también habla de la realidad o de la realidad nacional, ¿no? de naciones dentro de naciones, lo cual queda un poco ambiguo, como todo en la Constitución del 78. Él dice, Julián Guita dice, que si se hubiera previsto la posibilidad de tener un Estado federal, si la Constitución hubiera previsto la posibilidad de tener un Estado federal, estos catalanes moderados, pero que se ven en la tesitura de escoger entre salir de España o no, pues se sentirían cómodos con este tipo de solución, es decir, ser un Estado dentro de España. Por lo tanto, tendrían unas competencias mayores, una autonomía mayor, pero asuntos como el ejército o la Unión Europea, de la que quiero hablar ahora, pues estarían solucionados. Mientras que ahora estos catalanes tienen que escoger entre dos soluciones radicales, una que no les agrada, que es seguir como hasta ahora, y la otra es salir de España, cosa que no le agrada a casi un 50% de catalanes que se sienten catalanes y se sienten españoles. Entonces, bueno, claro, la solución que propone Julián Guita, que es la del Estado federal, no está contemplada, no va a ocurrir, por lo tanto quedan opciones radicales. Por otro lado, hay una cosa que esto es un pensamiento muy mío, y es que la independencia es una falacia. La independencia es una falsedad y es una cortina de humo. Por una razón, si los independentistas quisieran ser independientes de España, pero realmente independientes, no querrían pertenecer en la Unión Europea. A ver, me explico. Hoy en día, en Cataluña no gobierna Madrid, no gobierna el Parlamento Nacional. ¿Por qué? Porque hace tiempo que España cedió su soberanía al Parlamento Europeo. Es más, el Parlamento de Bruselas dicta leyes con rango de ley superior a la del Parlamento Español. Es decir, ellos quieren verse libres del yugo de España, pero quieren estar sometidos al yugo de Bruselas. Pero lo que no saben es que hoy en día España no manda. La política económica no es española, es europea. Así que si quieren salir de España por ser independientes, pero pertenecer a la Unión Europea, no están queriendo independencia, porque siguen bajo la tiranía de Europa. Por otra parte, salir de España implica salir de la Unión Europea, como han dicho ya dos presidentes europeos, el actual y el anterior. Podrían estar en Europa tiempo después, pero de momento Europa se ha manifestado muy claramente en la que no pertenecerían a la Unión Europea. ¿Y qué implicaría que Cataluña saliera de la Unión Europea? Pues esto es algo que explica Javier Nart y que luego yo he comprobado en Internet. Los agricultores catalanes dejarían de recibir las ayudas que reciben y el campo catalán se hundiría al no poder ser competitivo. Esto es un, Esto es una evidencia. Ahora mismo, si Cataluña saliera de la Unión Europea, no tendrían acceso a multitud de fondos europeos, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Tampoco al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Es decir, mucha gente lo pasaría mal porque estos fondos benefician a sectores que no son competitivos en el mercado mundial y que reciben ayudas para poder sobrevivir. Con cargo al Fondo Europeo de Infraestructuras, Cataluña debe percibir 808 millones de euros, otros 348 millones de euros con cargo al FEADER, ayudas a los agricultores, y 304 millones de euros con cargo al Fondo Social Europeo destinado a políticas de empleo. Es decir, es mucho dinero. Es mucho dinero. Y esto habría que explicarlo. Yo creo que, claro, yo no vivo en Cataluña y no sé lo que se está diciendo en medios catalanes, pero sí oigo a independentistas y hay temas emocionales y hay temas de identidad y de identificación que están muy bien, pero es que al final, amigos, lo que importa de verdad es la economía. Y yo no estoy seguro, no lo puedo afirmar, pero yo no estoy seguro de que se haya explicado con serenidad y con rigor las consecuencias económicas de la salida de Cataluña, de España y, por lo tanto, de la Unión Europea. Y aquí se junta el hambre con las ganas de comer. Porque esta es una opinión muy, muy personal y podría estar equivocado, pero lo cierto es que Cataluña tiene un problema de corrupción. La corrupción no es española, es catalana también. Es decir, no son ajenos a la corrupción. Y los líderes catalanes, aparte de corruptos, son incompetentes. Solo hay que tener en cuenta que más de 17.000 empresas han cerrado en Cataluña y que los gobernantes catalanes han dejado un agujero inmenso en las cuentas. Y esto afecta a la seguridad social y a un montón de recortes que se han llevado a cabo. La cuestión es si saben esto los votantes catalanes. Si los votantes catalanes saben que los gobernantes se han construido prisiones de lujo. Deberíais de verlo en internet. En Cataluña se han construido prisiones con piscinas fantásticas y unas prisiones que parecen spas. Yo creo que se están haciendo la cama los gobernantes catalanes. Y creo que buena parte de la motivación de la independencia no solo obedece al deseo de los catalanes, que es obvio. Hay un gran sector, prácticamente la mitad de la población de Cataluña quiere la independencia. Pero es que también los corruptos quieren la independencia. Y al querer la independencia, los corruptos se verían libres de la Fiscalía Anticorrupción y de la Hacienda Española, que por alguna razón que no entiendo, no ha querido meter mano y ha querido hacer la vista gorda con los políticos corruptos. Ahora mismo el bono catalán tiene la categoría de bono basura. Según la calificación de deuda, está al nivel de países africanos. De países africanos pobres. El diferencial con el bono, si Cataluña se separa, regresaría a los niveles de verano del 2012, cuando, si recordáis, la prima de riesgo en España alcanzó su máximo histórico rozando los 650 puntos, pero es que en ese periodo la deuda catalana alcanzó un sobrecoste de 1.200 puntos. Eso movió a que Cataluña sacara los famosos bonos patrióticos, que son emisiones de deuda con el aval de la Generalitat, cuya devolución está refinanciando todavía ante los problemas graves que tiene Cataluña de tesorería. Entonces, sospecho, y no lo puedo asegurar, pero sospecho que si Cataluña fuera independiente y quedara a merced de los corruptos actuales, a los que no les importa hundir Cataluña, ni hundir el futuro, ni emitir deuda, ni seguir su senda imparable de gasto público, embajadas, televisiones públicas, comprar medios de comunicación, dudo que fuera viable. más los problemas de las ayudas de la Unión Europea, más la deuda histórica de Cataluña que tendría que cobrarse el Estado español. Por no hablar de las pensiones. Y es que otra cosa, las pensiones no van a cargo de ciertos fondos, las pensiones van a cargo de los cotizantes actuales. Hay un periódico que es un periódico de izquierdas que yo leo porque tiene muy buenos artículos. Me lo recomendó el amigo Josué de Tal. Y aunque no está alineado con mis ideas, pero creo que tienen gente que escribe muy buenos artículos y además me parecen bastante críticos con muchas cosas, aunque aunque no, quiero decir, no apoyen su versión, su entendimiento político. Y quiero leer algunos extractos de este periódico porque me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Un párrafo dice que en Cataluña hay más de 200.000 trabajadores que llevan más de 3 años sin trabajo. Y esto, ni el gobierno central, ni quienes promueven la separación han planteado ningún plan de choque para solucionar un problema que es un problema extremo. Y se pregunta el articulista, ¿alguien honestamente se puede creer que la independencia va a resolver el problema de los desempleados catalanes? No. Y dice el artículo, ¿a quién creer más? ¿A más, valga la redundancia, que dice que va a mejorar todo? ¿O a un consejero del Estado español que dice que tienen que devolver su deuda al Estado? El sistema español de pensiones es un sistema español, como otros países democráticos, de reparto. Y las pensiones no las paga el Estado. Las pensiones de hoy las pagan los que trabajan y los que cotizan hoy. Si mañana un territorio se declara independiente, dice el artículo, sus pensionistas dependerán de los ingresos de los cotizantes actuales. Y yo me temo que con la gestión, yo, y aquí estoy hablando yo, que con la gestión actual de los políticos corruptos catalanes, que son unos inútiles, y no estoy insultando a los catalanes, estoy describiendo un hecho de esos políticos, no creo que haya una viabilidad real. El presidente de la Generalitat ha dicho que si Cataluña no tuviese un déficit fiscal tan grande con España, de 20.000 millones de dólares anuales, en 2 o 3 años, dice el presidente, que podrían liquidar completamente la deuda. Y dice el articulista del diario.es, el discurso está muy bien, pero el problema es que estas cifras no son ciertas. Josep Borrell, exministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo, y el ingeniero Joan Lorach han demostrado, tras un análisis riguroso en su libro Las cuentas y los cuentos, que la independencia, o sea, que la independencia y que estos datos que manejan los independentistas catalanes son falsos. El déficit fiscal real estaría más cerca de los 3.228 millones de euros, que es la cifra que da el propio Mas Colell. Así que las supuestas ganancias fiscales quedarían reducidas a una quinta parte. Y dice el articulista, arriesgado viaje para tan poca alforja, tan poca alforja. Dice, por otro lado, desde una perspectiva progresista, basar un discurso político en la oposición a que las regiones más ricas aporten más a las menos desarrolladas es de difícil aceptación. Las ventas al resto de España, que este es otro asunto, que ascienden a 44.000 millones de euros frente a unas exportaciones a la Unión Europea de 37.000 millones y 22.000 millones frente al resto del mundo, esto según Sociedad Civil Catalana. Seguramente sufrirían de una manera más intensa ante una posible secesión por el impacto de los aranceles, por pequeños que fueran. Hay un informe de exteriores que estima una caída de las ventas del 50% y apunta que los costes asociados al efecto frontera y aranceles supondrían un aumento de los precios de un 44%. Es decir, la salida de España y la salida de la Unión Europea no harían a Cataluña más competitiva, al contrario, la harían mucho menos competitiva. Y teniendo en cuenta las cifras de ventas a España, al resto de España, a la Unión Europea y al resto del mundo, mal vamos. Por no hablar de la inversión privada que caería estrepitosamente. Los inversores internacionales ya se han pronunciado y miran con preocupación, primero, la deuda catalana y segundo, la viabilidad de esta aventura. Personalmente, yo creo que una solución moderada e intermedia permitiría, como dice Julio Anguita, que Cataluña siguiera siendo parte de España y que Cataluña, pues, pudiera ser un Estado federal. Esto no va a pasar y mucho me temo que las cosas van a peor. Este fin de semana estaba hablando con un amigo mío catalán, el catalán de familia catalana, él vive en Madrid y él me ha dicho, y esto me lo han dicho otro señor que conozco, un señor más mayor catalán, que ahora mismo el problema que se produce en la sociedad catalana es un problema de fractura social. Es decir, familias que están enfrentadas políticamente y no hablan del tema. No son capaces de hablar ni de hacer chistes. Este amigo mío, que además se llama Jordi, me decía que hizo un comentario jocoso. Él me dice que por lo visto los catalanes de temperamento son más serios y que los madrileños pues son más guasones, bromistas, cosa que para mí como andaluz me parece un poco raro, porque yo creo que no son los madrileños son más serios, pero bueno, esto es cuestión de perspectiva. Y él me decía que haciendo un comentario a alguien de su entorno cercano independentista, provocó una reacción bastante seria y bastante tensa. Y esa tensión existe hoy en día. Y esa tensión me parece que está alimentada por la gasolina de los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación están alimentando el odio y la balcanización de Cataluña. Esto me parece muy preocupante. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos los que estamos aquí es moderar nuestro discurso. Porque es que me estoy encontrando en redes sociales el odio a los catalanes, que se vayan los catalanes, y de algunos catalanes que son muy radicales y que atacan a la policía, que piden por la radio que se delaten las posiciones de la Guardia Civil y que se fomenta ese odio. Yo creo que estamos llamados a la reconciliación y a la moderación, a hablar con mucho respeto y con mucha comprensión, aunque estemos en desacuerdo total. Pero como se siga creciendo la antipatía de unos y de otros, mal vamos. Y además, si digamos la cosa estuviera muy desigualada, es decir, que solo imaginaba 5 o un 10% de los catalanes o de los residentes en Cataluña quieren quedarse en España, pues la cosa estaría, bueno, sería un problema, un gordo. Pero es que el problema no es ni un 5 o un 10%, es que hablan entre un 40 y un 50%, dependiendo de la fuente, de personas que quieren permanecer en España. Esto es una fractura social bastante seria. Y esto no conduce a nada nuevo. Bueno, a mí me da la sensación de que en algunos sectores independentistas les vendría muy bien que hubiera algún muerto. Les vendría muy bien que hubiera algún muerto para decir, bueno, venga, esto se acabó, esto no puede seguir así. Secesión ya. Independentismo ya. Porque algunos independentistas, evidentemente no podemos hablar, no podemos generalizar de todos los independentistas, pero algunos independentistas quieren una solución cuanto más rápida, mejor. Y la única forma de que hubiera una solución rápida sería un incremento de la violencia. Esto es una opinión muy personal mía. Por otro lado, aquí se mezcla el hambre con las ganas de comer. Es decir, tenemos un escenario casi, casi de guerra civil. Tenemos por un lado a los corruptos, políticos de carrera corruptos, políticos del 3%, ni más ni menos corruptos que el resto de España, corruptos, impunemente corruptos, que llevan robando. Esto es un hecho. En España, en Cataluña, hay una corrupción rampante que ha constituido castas familiares. Ahí están los Puyol Y están los más y compañía. Castas familiares que se han forrado, se han hecho de oro y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Tenemos por un lado a un PSOE que está, que necesita reinventarse. Y por el otro lado tenemos a Podemos, que simplemente tiene su propia agenda. O sea, Podemos que ni le va ni le viene, pero está agitando las aguas, porque lo que quiere Podemos es una asamblea constituyente al estilo venezolano. Es decir, la agenda de Podemos es que con la constitución actual ellos no pueden seguir adelante su programa de reformas. Y no les vendría. Y lo que le viene bien a Podemos es aniquilar el Estado y reinventar España, reinventar, pero al estilo venezolano. Entonces, Podemos ni le va ni le viene la pelea, pero sabe que cuanto, como no pueden llegar al poder, esto es una cosa muy, esto lo decía Lenin y otros, como no pueden llegar al poder democráticamente, no al ritmo que ellos quieren, les viene muy bien llegar al poder en medio de una fractura social importante, que está en la crisis de la izquierda. Esto es otro asunto, pero me gustaría apuntarlo brevemente aquí. Hoy en día la izquierda no ha enganchado bien en su discurso con las clases medias bajas. ¿Por qué? Pues porque los líderes de izquierda, vamos a empezar por el PSOE, viven a todo trapo, llevan a sus hijos a colegios privados, viven montados en el dólar y tienen puertas de entrada y salida a grandes empresas energéticas, etc. La persona de clase media baja no se siente nada identificada con el PSOE. Pero es que el Podemos, para muchos obreros, tampoco le identifican, porque les parecen unos yuppies con coleta que hablan de micromachismos y hablan de otras cosas y que tienen amigos muy peligrosos como las feminazis y como los islamistas. Y tienen posturas que el obrero no comparte, como el tema de la inmigración. Mientras tanto, Podemos y la nueva izquierda se dedica a tachar de fascista todo lo que suene a control de fronteras, todo lo que suene a cosas que la gente normal ve claramente. Así que hay una fractura entre la nueva izquierda y el obrero. Hay una fractura grande. Por cierto, en Alemania ha salido un partido que se llama el AfD, y llevo varios días leyendo sobre el AfD, que todos los medios llaman de ultraderechista y nazi. Y resulta que es un partido que surge del descontento de los alemanes con la izquierda y con la política de puertas abiertas, y que surge del euroescepticismo. Quieren recuperar el control, quieren recuperar el marco y volver a una sociedad que, por cierto, no va a volver nunca, que es una sociedad basada en la familia y una sociedad basada en la ideología cristiana. Esto, amigos, el mundo ya es postcristiano, os lo dice un cristiano. Es decir, está muy bien soñar con un mundo donde se respetaban los valores cristianos, pero hoy en día no es así, y dudo que en el corto plazo sea así. Así que el AfD no es un partido de locos nazis, es un partido de gente normal y corriente, que no son racistas, pero que no quieren que cada año entre 1 millón de refugiados a Alemania. Y todos los demás dicen que son, bueno, que son unos ultraderechistas, nazis, locos y gente muy mala. Bueno, con este discurso suicida es como la izquierda va a perder los votos, y el día en España, en el día que se nos quite la tontería y el sectarismo, estos partidos que tachan de ultraderechistas, por ejemplo Vox, que no es ultraderechista, pero se les tacha de fascistas, de nazis y de todo, la gente hará una cosa que todavía no ha hecho, que es sentarse a escuchar. Hay gente que todavía no se ha sentado a escuchar a Albert Rivera, que cada vez me gusta menos, y le voté en las últimas elecciones. Pero siéntate a escuchar a Albert Rivera. Es un político que tiene un discurso que se le entiende y que es un tío razonable, al que le están haciendo la 13-14 para silenciarlo y aniquilarlo como le han hecho a Rosa Díez. Hay partidos que no se comen una rosca, como Vox, que tienen un discurso que es lo que todos los españoles, o lo que la gran mayoría de españoles cree. El típico, las típicas cosas con las que estamos de acuerdo, que es con esta globalización asesina, con el auge de lobbies minoritarios, con el auge de políticas migratorias que son un descontrol. Y todos nosotros estamos de acuerdo con eso. Bueno, el día que alguien se siente a escuchar a Santiago Abascal dirá, pues a mí este tío me convence. El día que nos sentemos a escuchar a políticos que ven con preocupación el tema del Islam, como Santiago Abascal, dirás, yo pensaba que este tío era un hitleriano, pero resulta que es bastante razonable. Ese día cambiarán las cosas. Y ese día la gente, los de Podemos y compañía, empezarán a perder votos y empezarán a ganar las votos otros, como el AfD en Alemania. Lo que me preocupa de eso es que cuando aumentan los votos del AfD en Alemania, la mayoría de las izquierdas salen a la calle prohibiendo, pidiendo que se prohíba que esta gente haga gobierno o tengan poder. Es decir, ¿somos democráticos para qué? ¿Para lo que nos interesa? Lo mismo pasa con Donald Trump. A ver, yo no soy fan de Donald Trump. Me parece un patán. Y ahí tenéis mis podcasts anteriores y lo podéis escuchar. Pero si Donald Trump sale elegido por las urnas y a ti no te gusta Donald Trump, tú te callas y tragas. Te callas y tragas, porque esto es la democracia. A mí hay veces que han salido presidentes que no me han gustado, la mayoría de las veces, y me callo y trago. Pero si te pones a hacer manifestaciones contra el nuevo presidente electo, eso dice mucho de tu talante democrático. Y eso es lo que estoy viendo en amplios sectores de la izquierda, que son muy democráticos cuando salen los resultados que a ellos les gustan. Pero si sale un partido anti-islam y anti-inmigración, entonces se ponen como locos. Está pasando en Alemania y algún día pasará en España. O no, no lo sé. Así que, bueno, no sé por qué he dicho esto, pero bueno, este es el panorama que hay ahora. Ojalá Cataluña siga formando parte de nuestro país. Yo creo que tenemos más futuro juntos que separados. Sospecho que los políticos catalanes son una panda de cobardes. Son una panda de cobardes. Cobardes, cobardes, cobardes. Que no están dispuestos a aguantar el tirón. Me sorprendería mucho que estuvieran dispuestos a aguantar el tirón. Pero lo que me preocupa más es la propaganda política. Esto es un hecho, amigos, es un hecho cierto. Los independentistas han estado haciendo un gran trabajo de adoctrinamiento, empezando por los niños y acabando por la gran cantidad de emisoras públicas de televisión difundiendo el mismo mensaje. Y esto ha creado fractura social. Número dos, una fractura social que veremos a ver en qué acaba y en cuánto tiempo se soluciona, porque solo se soluciona con diálogo, moderación, etcétera, respeto. Y lo segundo es que, igual que los políticos británicos antieuropeístas no explicaron bien las consecuencias económicas del Brexit, incluso gente como el Nigel Farage, que me caía bastante bien, pero que cada vez me cae más gordo, dieron datos falsos. En todo este asunto, los políticos independentistas catalanes han hecho mal las cuentas, deliberadamente o no, han engañado Y además no han explicado las consecuencias económicas de la salida de Cataluña de España y de la Unión Europea. Por lo tanto, mal panorama, ¿eh? Mal panorama. Ahora, os digo una cosa, ¿qué podemos hacer la gente como tú y como yo? Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, aunque es muy poco lo que podemos hacer, pero lo primero que tenemos que hacer es moderar el discurso y dejar de hacer retweets insultando a unos y a otros. Tú puedes decir, vale, puedo hacer un retweet denunciando, pues, por ejemplo, lo que hacen las CUP y lo que hacen los radicales. Pero cuando tú denuncias a los radicales independentistas, no estás denunciando a los catalanes, porque los propios catalanes se espantan ante los excesos de esos radicales. Entonces tenemos que moderar el discurso, tenemos que, más que nunca, ser respetuosos y comenzar a trabajar en un proceso de reconciliación nacional que mucho me temo que ya es tarde para ellos. Bueno, amigos, esta es mi opinión, no sé si es lo que esperabais o no, pero es lo que creo sobre este asunto. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red, amigos, un saludo y hasta pronto.